Y aquí la idea es hacerle una propuesta al alcalde que sería muy, muy padre para Mazatlán. Bueno, la propuesta, Hacia adelante, la Rosa. basura, básicamente, pero no podemos hablar mucho porque hay un tema de De confidencialidad confidencialidad, es correcto. firmado con una compañía alemana. Pero es para lo que se trata es de solucionar los problemas de basura que tenemos aquí Es en correcto. Mazatlán desde las épocas del primer alcalde, bueno, desde don Quirino. Siempre ha sido un problema muy grave lo de la basura. Entonces traemos una Muy bien. propuesta. Por ahí va, por ahí va. No Es podemos correcto. decir No mucho podemos porque es decir más, mucho. tampoco estamos tan enterados. Exacto. Nosotros tenemos una compañía que se dedica a contestar toda la cuestión técnica.